a mí nada me hace falta. Yo no sé qué está pasando, a mí nada me hace falta. Que me vive criticando, que por qué no tengo plata. Que me vive criticando, que por qué no tengo plata. Claro. A mí nada me hace falta porque yo vivo contento. A mí nada me hace falta porque yo vivo contento. Lo que voy a hacer con plata si los ricos están completos. Lo que voy a hacer con plata si los ricos están completos. Yo no doy mala respuesta, lo dice mi melodía. Yo no doy mala respuesta, lo dice mi melodía. Pero es que no se dan cuenta las obligaciones mías. Pero es que no se dan cuenta las obligaciones mías. Oyendo, Diogenito. Lo único que quiero yo, buena vida y alegría. Lo único que quiero yo, buena vida y alegría. Y siempre le pido a Dios, es el pan de cada día. Y siempre le pido a Dios, es el pan de cada día.